Que hoy es el día del guitarrista, hoy se celebra en nuestro país el día del guitarrista. Sabemos que el 7 de julio también hay una festividad media parecida, pero la de hoy se refiere al nacimiento del guitarrista y cantante del rock argentino Norberto Papo Napolitano, sí, que falleció en el año 2005, pero que a medida que van pasando los años va trascendiendo, no importa, los años, ni las épocas, ni las generaciones, ni nada. Papo sigue siendo una leyenda del rock nacional, sin lugar a dudas. Y cuando hablamos de guitarristas, y sabemos que los jueves son dedicados a la juventud, sabemos de un artista pampeano que no solamente trasciende con su música, sino también que le da espacio y lugar a muchos artistas aquí, no solamente de la provincia, sino también a nivel nacional. Estoy hablando de León Gamba, ¿sí? Que lo tenemos en este momento al teléfono. Hola León, bienvenido. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Pau, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te estás preparando para esta peña que se viene el sábado? Bien, bien, muy contento, ansioso, ya con ganas de que llegue el sábado. Pero nada, con todo ya más o menos encaminado, así que esperando que se haga el sábado a las 9 de la noche y podamos estar ahí ya en el contexto de la peña. Olvídate, contale a la gente, ¿esto va a ser a partir de qué hora? A partir de las 21:30, sábado 12 de marzo, en el Salón de Jubilados de la calle Pestalozzi, 845. Perfecto, perfecto. ¿Cómo la gente va 9:30 o es más de ir más tipo 10, 11, ahí como para ya meterle baile de derechito? Y el que va a las 11 sabe que no se puede quejar si se sienta muy al fondo. Mira, las últimas que hicimos eran las 8:30, estábamos probando sonido todavía y ya había gente en la puerta. No. pero bueno, hay gente por ahí que va tempranito. La música arranca a 10:15, la música en vivo. Y por ahí hay gente que va tempranito para bueno, pedir tranqui en la cantina, ya sentarse a comer tranqui y después disfrutar de los shows. Qué lindo volver a las peñas, qué lindo volver a poder bailar, ¿no? Porque hasta ahora podíamos ir a ver un espectáculo, pero teníamos que quedarnos sentados. ¿Cómo haces con el folclore? Y ese fue el tema, que cuando se empezaron a elaborar los protocolos para la vuelta a los eventos, y lo mismo era medio de gusto organizar un espectáculo folclórico si no se podía bailar, porque nada, nosotros cuando organizamos esto, yo en lo personal, siempre tengo muy en cuenta los bailarines y bailarinas, entonces no se podía organizar nada. Claro. Son los bailarines, la gente que le gusta el folclore, la que va y la que le da color a estos eventos. Entonces hacer un evento folclórico y prohibir, viste, que se pueda bailar es como soltar un nene en Disney y decirle no te puedes subir a los juegos, ¿viste? Tal cual. No podés entrar directamente. Míralo de afuera. Claro, ¿viste? Entonces nada, sí, estamos contentos y celebrando esta vuelta a la normalidad, entre comillas, que ojalá ya sea definitiva. Sí, ya lo creo. León, contale a la gente quiénes van a estar en esta peña. En el sábado van a tocar Alejandro Farías, que es ganador del Precosquín 2018, ganador de solista vocal, viene de San Justo, Buenos Aires, es un gran cantautor también, mucha polenta, van a ver que les va a gustar mucho. Laurita Gómez, hablando de polenta, sí. Nuestra Laurita. El Arrebol, que es una banda de músicos jóvenes, sí, con un repertorio también festivalero, pero de temas propios. ¿Sabés a quién me hacen acordar? El otro día cuando los escuché en el teatro, sí, a La Callejera en sus comienzos. Puede ser, sí, es una onda medio del perfil, medio la Callejera, puede ser, sí. Y bueno, voy a estar cantando yo algunas canciones también, obviamente, y en danza, el grupo Danza Libre, y Oscar y Ciro Llanos. Qué lindo, qué lindo. ¿Sabés lo que me gusta de esta temporada también y me gusta de Santa Rosa? Que hay mucha peña ahora. ¿Se está animando la gente un poco más o no? Sí, ojalá que no se pisen, lo único. Olvídate. Pero sí, con que haya una por fin, ¿viste? Es lo que debiera ser, ¿viste? Porque hay gente que no le gusta salir a otro lado, ¿viste? Hay gente que le gusta ir a un lugar, sentarse, comerse una empanada y escuchar algo de folclore. Y eso hay que empezar a rescatarlo de vuelta, como parte no solo del circuito, a ver, económico de nuestra ciudad, sino también de nuestro circuito cultural y de nuestras costumbres. Me parece a mí que debiera ser lo más normal del mundo que llegue el fin de semana y vos tengas una peña a la que ir. Totalmente. Que no tengas que estar esperando que a alguien se le ocurra. Así que me parece que ojalá que transitemos el camino a que eso sea lo más normal del mundo, porque eso también va a hacer que los costos de producción bajen y que las entradas y todo, digamos, lo que tiene que ver con la producción de una peña sea un poquito más barato. Totalmente, totalmente. Justamente lo hablamos con Carita Llanos, que me decía, ellos tuvieron, creo que el fin de semana pasado tuvieron la peña, me decía, vamos a estar con León Gamba y después voy yo a su peña. Me encantó porque le digo, bueno, qué bueno que haya cooperación entre ustedes también. Sí, a ver, eso también es una cuestión particular mía de mi forma de ser y de cómo es Cari, porque vamos a ser sinceros, no pasa siempre, digamos, no siempre se da la competencia de la manera así, de esta competencia leal, por decirlo. Hay también actitudes raras de algunos otros organizadores de eventos, pero que cada vez se ven menos, por suerte. Yo ya, digamos, hace varios años que venimos. A ver, tuvimos 2 años que no pudimos hacer nada, ¿no? Pero, y eso nos ha servido para aprender y para poder comunicarnos. Yo cuando empecé, cuando planteé la fecha de esta primera mitad del año, me comuniqué, viste, las publiqué, le avisé al CARI, le avisé a Daniela, le avisé a otra gente que por ahí hace peñas en la ciudad. Y tiene que ver también con esto, con no solo con tratar de trabajar, a ver, pues primero que hay público para todos, porque en una peña entran 300, 400 personas y la ciudad tiene 120.000. Y sí. Eso primero y principal. Y segundo, que no nos cuesta nada un llamadito y ponernos de acuerdo. Y aparte que, bueno, que con el CARI en especial tenemos una relación de amistad y siempre estamos tratando de hacernos el aguante entre nosotros. Totalmente, totalmente. León, ¿cómo es el tema de las anticipadas? ¿Ya se pueden seguir consiguiendo o si uno decide ir ahí al lugar? ¿Cómo llega? Hasta el sábado de la mañana se van a vender en Rema, ahí en frente al Teatro Español, en Hilario Lagos 47, y en la Pecera, Sala de Música, que es en Avenida Uruguay 482. Y en el salón de 9 a 12 y de 19:30 a 21. Y si no, en la puerta, que va a tener un leve recargo, pero no va a haber mucha diferencia. Perfecto. León, la idea es seguirlas haciendo a esta peña todos los meses, por lo menos. Sí, por lo menos ya tenemos 4 fechas programadas, esta, abril, mayo y junio. Y bueno, a partir de agosto, no, yo me tomo un mes en julio para... Sí, descanse, hombre. Sí. Y después ya agosto, septiembre, octubre y noviembre vamos a volver a hacer. Todo depende, bueno, de la aceptación que tenga esta y si la gente la puede acompañar. Si no, nos la vamos a andar haciendo por capricho nomás. Si a la gente le gusta y va, la vamos a seguir haciendo. Qué lindo. Yo creo que sí, León, porque la gente necesita de estas peñas. Vos sabés que uno, los que venimos medios de Córdoba, ahí, que estamos acostumbrados a las peñas y vinimos acá y no había. Y ahora, claro. Ya 10 bueno, años después... Claro. Sí. Hoy lo contaba en una nota. ¿Y cómo se dio? Y la verdad que se dio porque yo iba, por ahí me tocaba ir a cantar a otro lado y asistía a peñas que veía que en mi ciudad no había. Entonces por eso fue que empecé a hacer este formato. Y también porque hubo una época que no me contrataba nadie. Entonces dije, bueno, ¿cómo hacer para tocar en una peña grande? La hago yo y listo. Olvídate. Ay, bueno. Más vale, y canto primero y último también. No. Porque es mi peña. A veces termino siendo el que menos canta, ¿viste? O a veces no canto. Pero bueno, lo mismo es tratar de poner un granito de arena en la movida folclórica de la ciudad. Y sí, lo que pasa es que también, oiga, es difícil también estar organizando y tener que estar cantando, ¿viste? También. Sí, por eso yo ya estas últimas no tenemos la cantina nosotros, ¿viste? Antes cuando teníamos la cantina era todo un tema, vos llegabas el día de la peña a las 7 de la mañana a cargar los freezer y a las 3 de la mañana estabas, ¿viste?, cantando por ahí, entonces yo tenía reventado. Así que ahora la cantina se hace cargo otra gente. Y nosotros nos dedicamos a hacer lo único que sabemos, más o menos, que es música. Totalmente. No, más o menos no. ¿Cómo fue la experiencia de cantar con Yamila Cafrune? Contame un poco, porque estuve hablando acá con ella ¿Cómo te vendí, loco, eh? Ah, sí. Qué bien que te vendí. Yamila llegó acá y yo de repente era uno de los chalchaleros, más o menos, con todas las cosas lindas que le habían dicho a usted. Más o menos, pero le dije, no sé si sabías que acá es del semillero que organiza Peña. No, no sabía. Me contó de vos y de Juli Riera, que le dijeron un montón de cosas de mí, así que gracias. Y fue tremendo, fue una alegría, imagínate que yo, mi tía se llama Yamila, porque mi abuelo era fanático de Cafrune. Tal y cual. Para mí cantar con ella fue muy especial desde lo personal también, no solo desde lo musical, fue muy fuerte para mí. Totalmente, pero además de hacerse, habla de una persona que... va consolidando su camino con respecto a vos, lo digo, ¿no? Ella ya tiene 30 años, olvídate. Sí. Y bueno, es que siempre que está, viste, buscando cositas para ir, siempre hacia adelante, viste, ni siquiera te digo hacia arriba, siempre hacia adelante, a un paso firme, sin correr, y las cositas se van dando, así de a poco, y a veces, a ver, pasan cosas hermosas como esta, el sábado ponele que teloneamos a la Sole, y a veces hay situaciones por ahí que desganan un poco, pero todo se equilibra si uno hace las cosas, viste, con constancia y con buena onda. Y sí, me imagino. Y bueno, y esos frutos se están viendo. Lo hablábamos el otro día cuando también estábamos ahí en el teatro con... ay, se me borró el nombre de ver, con Ali. ¿Cómo? ¿Con Ali? No, con... Verónica. Sí. Sí, también, viste, que también decíamos, ¿no? De qué lindo es animarse, ¿no? A saltear determinados caminos y seguirse consolidando. Sí. Y la verdad que vos realmente vivís de todo esto. Así que por eso también, sí, claro. No cualquiera, ¿eh? Sí. Yo soy una agradecida de poder vivir de la profesión que elegí y que aparte es la profesión que me gusta. Y entiendo que soy un privilegiado y que no mucha gente lo puede hacer. Entonces, no solo agradezco a la vida y a la música, sino también a la gente que me acompaña, porque esta es una profesión que vos podés ser muy piola y lo que haces es muy lindo, pero si no le gusta a la gente, lo mismo no te va a ir bien. Entonces yo siempre he tenido muy buena respuesta de la gente de Santa Rosa y eso lo agradezco siempre. León, mucha mer entonces el sábado. Casi te digo en un 90% que voy a estar el sábado. Bueno, hagamos fuerza por ese 10 faltante. Sí, porque viste que bueno, el 10 sería nada, alguna, no sé, que pasara algo. Pero casi te diría que con Matías Krieger vamos a estar ahí. Bueno, los espero. Me dijo que va a bailar. Mati se ha sido muy feliz en nuestras peñas. Es feliz, sí, es un hombre feliz. Que, y es mucho decir, te digo, ¿eh? Sí, es un montonazo. Totalmente. Viste que, no bueno. Sé, yo quiero probar porque me dijo, vamos a la Peña de León. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que este sábado es el día? Le dije. Lo vas a ver en su mejor momento. Qué grande. Buenísimo. Bueno, yo le dije que si bailaba yo iba. No, hermoso. Y puede suceder, ¿eh? No te digo a las 11, pero quizá a las 2 y pico, capaz suceda. Qué grande. Bueno, León, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme, mucha mer para este sábado. Y bueno, y ahí estaremos brindando, ¿por qué no? Gracias, chicos. Les mando un abrazo grandote. Igualmente gracias. Para vos.